ser sin el sonido de tu voz, de tu mirar, que fue testigo de mi vida al despertar. Vuelve por Dios a calmar mi llanto, dame tu sol y tu verano, que sin tu ¡Colo!